A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar el estudio que ya estamos haciendo desde hace varios domingos, un buen tiempo, y es sobre los dones espirituales. Nosotros hemos tratado ya prácticamente 16 dones que son de principalmente edificación, dones que se relacionan mucho a la edificación de los miembros del cuerpo de Cristo y también dones que se utilizan o que son parte del cuerpo de Cristo, pero que están en vigencia, que están siempre para que el Espíritu Santo los da a los hermanos en la iglesia, a los hijos de Dios, para que puedan servir, para que puedan trabajar y para que la obra del Señor funcione en manera más ordenada, más organizada también. Y la operación de estos dones ayuda a que el cuerpo de Cristo se edifique. Hemos tratado 5 dones, principalmente ministeriales. Capítulo 4 de Efesios, versículo 11 y 12. Hemos visto esos dones ministeriales en otras listas, como la de Romanos y la de Corintios. También hemos visto dones que son para la edificación de la iglesia, pero en el trabajo que ayuda al ministerio, a la obra misionera, como el de servir, el de presidir, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y demás cosas. Y bueno, así fuimos estudiando varios dones que ayudan mucho, pero todos de alguna manera están para que la iglesia funcione como un cuerpo, que funcione como un cuerpo y ande. Y en los últimos estudios que estamos dando, estamos viendo estos dones que son especiales, que fueron muy necesarios en los comienzos de la iglesia y en especial, como vimos también, en la iglesia naciente, que estaba principalmente compuesta por los israelitas. La iglesia inicial, al principio en el libro de Hechos, hasta el capítulo 7, era una iglesia totalmente israelita, tanto israelitas de Israel como israelitas helenistas. En la Biblia ustedes van a ver que se le llama a la mayoría judíos. Ahora, la palabra judío se usa en la Biblia, pero no siempre fueron judíos de la tribu de Judá. Prefiero usar el nombre israelita porque, por ejemplo, entre los mismos apóstoles, no todos eran judíos. Algunos sí, pero no todos. Pablo mismo, él mismo se denomina como de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Mateo era levita. A él también se le llamaba por sobrenombre Leví. Se le decía de esa manera porque era un sacerdote o pertenecía a la tribu sacerdotal de Israel. También vemos a otros que tenían otras nacionalidades, de otras tribus de Israel. Y también sabemos que se refieren a las tribus. Santiago en su carta también habla de las tribus que están dispersadas en otros lugares fuera de Israel. Por eso prefiero usar siempre el nombre o el gentilicio israelita más que judío, porque judíos eran los que eran de la tribu de Judá. Ellos sí eran judíos. Y es cierto que los que vivían en Judea, que era una provincia de Israel, pero estaba también la provincia de Galilea, que era más al norte, y así nosotros podemos ver otras provincias que se daban en Israel, pero que no solamente eran judíos. Es cierto que en la zona de Jerusalén, donde nace la iglesia, estaba la mayor parte de judíos de Israel. Y de ahí sale, o nace y sale y se esparce la iglesia de Cristo en el mundo. Era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, salió de Israel. Y en el libro de Hechos, ustedes van a ver que estos dones que estamos estudiando, principalmente los dones que algunos, como dije anteriormente, les llaman sensacionales, para mí son dones, no son sensacionales. Si vamos al caso, para mí todos los dones son sensacionales. Pero esa palabra denota como que parece que son dones muy buscados, muy que tienen mucho poder, parece. Todos los dones tienen poder y son de alguna manera un poder especial que Dios le da. Estos quizás son más visibles y beneficiosos en lo físico, es cierto. Pueden obrar en una manera como que le da, parece, algo más espectacular. Como vimos el don de sanidad y lo hemos visto como un don que algunos lo tuvieron, principalmente los apóstoles y los primeros líderes de la iglesia, pero fueron dones que con el tiempo, como fuimos viendo a través de varios pasajes bíblicos, al final fueron dones que fueron desapareciendo y prácticamente no se los usó más a lo largo de los siglos. Si ustedes leen la historia del cristianismo, desde el segundo siglo en adelante, y es más, como dijimos, ya en las últimas décadas, después de prácticamente la destrucción de Jerusalén, estos dones desaparecieron. No se los vieron más en la historia del cristianismo. Después del año 70, cuando Jerusalén es destruida y el templo es destruido, estos dones ya no aparecían mucho. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó que Dios como que no los implementó más a lo largo de la iglesia? Hay algo que sucede, y a excepción de 5 escritos del Nuevo Testamento, todos los escritos de la Biblia del Nuevo Testamento ya estaban, a excepción de los de Juan. Pero el resto, hasta el año 70, se había hecho. Estaban los 4 evangelios, estaban las cartas paulinas, estaban las cartas universales, a excepción de las de Juan, repito, pero ya estaba la carta de los Hebreos, las cartas de Pedro, la carta de Santiago, que fue una de las primeras prácticamente en el año 49-50 de la era cristiana, pero todas estaban, repito, a excepción de la de Juan. ¿Qué tenía la iglesia que al principio no tenía? Era que no tenía las escrituras. El Nuevo Testamento todavía, a excepción después de unos 20 años, que alguna que otra carta y un evangelio principalmente estaba escrito, y era el de Marcos, que se calcula también entre el año 49 y 50 de la era cristiana. Quiere decir que desde el año 33, cuando viene el Espíritu Santo, después que el Señor Jesús asciende a la presencia de su Padre, después de eso tenemos prácticamente 17 años, quizás 16 años, en que no hay todavía escritos hechos de la Biblia, del Nuevo Testamento me refiero. Estaba solo los escritos del Antiguo Testamento. Por eso ustedes van a ver que los mensajes evangelísticos que se hacen en los primeros capítulos de Hechos son mensajes fundamentados en las profecías, en los salmos y en la ley del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro, ustedes van a ver que los 3 primeros mensajes, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 y 5, también un cuarto mensaje, está hablando principalmente de asuntos de la ley. Hasta el capítulo 7, cuando Esteban hace su discurso en el Sanedrín, prácticamente hace una historia completa desde Abraham hasta sus días, hasta los días de Jesucristo. Los mensajes estaban principalmente fundamentados en las escrituras y promesas que el Espíritu Santo hacía en el Antiguo Testamento para la nación de Israel y para la predicación de las buenas nuevas del Señor, para que crean en el anuncio del buen día del Señor. Esto era lo que pasaba. Vimos que estos 4 dones, el don de sanidad, el don que vamos a ver hoy de milagros y prodigios, el don de las lenguas y de la interpretación de lenguas, eran dones que se iban a manifestar principalmente entre qué pueblo. Y eran la nación de Israel y eran señales. No eran dones permanentes. A estos cuatro dones se le dan el nombre de señales. Y esas señales, y hoy vamos a ver un poco más de cerca en el tema de los milagros, vamos a ver por qué para Israel era importante la sanidad, los milagros y las lenguas. ¿Por qué era tan necesario que estos cuatro dones se den al inicio principalmente de la iglesia? Repito lo que ya dije también en el estudio anterior. No estoy diciendo que Dios no pueda sanar hoy. No estoy diciendo que Dios no pueda hacer un milagro hoy. De hecho, como vimos, el milagro más grande que está haciendo hoy Dios y el más maravilloso es cambiar vidas a través del nuevo nacimiento y la regeneración y llevando a los hombres y mujeres a ser nuevas criaturas. Eso es un milagro que solo Dios lo puede hacer. Transformar una vida, dar regeneración a una nueva vida, un espíritu nuevo, todo eso solo lo puede hacer Dios. El hombre y los predicadores y predicadoras del evangelio, en el sentido que van y evangelizan y le hablan a la gente de Cristo, por más buena enseñanza que puedan dar, por más palabras elocuentes que puedan disertar a las almas perdidas, no pueden transformar un corazón. Pero en el caso de Dios, sí. Ese es el milagro que nosotros hoy tenemos que buscar, que muchas almas puedan recibir a Cristo como Salvador personal. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando en relación a las señales, según vemos después, vamos terminando estos dones, vamos a ver el pasaje de Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, que si ustedes quieren leerlo por adelantado lo pueden hacer, pero ahí se habla que el testimonio inicialmente a los padres de la generación nueva de cristianos había sido anunciada y testificada y acompañada con señales, milagros y prodigios. ¿Pero a quiénes? A los hebreos, a los israelitas, en donde nació la iglesia de Cristo, no a los gentiles. Y aunque Pablo principalmente hizo algunos milagros entre los gentiles, no eran el común denominador como entre los israelitas cuando nacía la iglesia de Cristo, capítulo 2, 3, 4, 5, 6 y 7, principalmente de Hechos. Incluso cuando vamos a las iglesias que se empiezan a fundar fuera de Judea, fuera de Jerusalén, ya cuando Pedro empieza a ir a la zona de Cesarea y comienza el evangelismo entre los gentiles con Cornelio, hay milagros también. Pero ¿qué tipo de pueblo había principalmente fuera de Judea, fuera ya de Israel? Incluso ya cuando van a Siria, a la zona de Antioquía, cuando comienzan a ir por las primeras provincias de Asia, la zona sur, o sea, hacia el mar Mediterráneo, la zona, lo que podríamos llamar sureste de Siria, las provincias de Galacia, de Macedonia, de Acaya y todos esos lugares que ya comenzaba a ir a lo que era Europa Oriental. Habían muchas comunidades israelitas y por eso algunos milagros se hacían en esos lugares para señal a estos israelitas que no habían ido a la fiesta de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, nunca estuvieron en esa fiesta para escuchar por primera vez el evangelio, pero el evangelio les empezaba a llegar a ellos también a través de los apóstoles israelitas, porque todos los apóstoles, sin excepción, fueron israelitas. Los escritores bíblicos, a excepción de uno, fueron todos israelitas. Por eso las señales y milagros eran importantes para acompañar. Y la última palabra que vimos en el estudio anterior, ¿qué hacían los milagros y señales, las sanidades y prodigios que hacían los apóstoles? ¿Qué principalmente hacían? ¿Cuál era el fin de ellos? ¿Mostrar el poder de Dios? Confirmar la palabra de ellos. Marcos capítulo 16 y lo que vimos también en el libro de Hechos. Era confirmar la, ¿qué era lo más importante? Palabra que predicaban y oían los israelitas. Era para acompañar y que se cumpla la profecía. ¿Se acuerdan de qué libro? Libro de Joel. Que vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos verán sueños y demás cosas, y habrá milagros, prodigios en el cielo y demás. ¿Cuál fue el primer milagro y prodigio? Vamos a hablar ahora de prodigio, porque esto es lo que vamos a ver. Hay una diferencia que enseguida la vamos a ver entre un milagro y un prodigio. Pero lo que primero aconteció cuando comienza la predicación del Evangelio en el libro de Hechos, capítulo 2, fue un prodigio. ¿Qué hubo y por qué la gente salieron de sus casas para ver qué estaba aconteciendo? Hubo un prodigio, no fue un milagro, porque dice que hubo un gran estruendo y un gran temblor y un viento que sopló. Los prodigios son principalmente lo que Dios hace en relación a los factores climáticos, en relación a lo que es la creación cuando algo se sale de la rutina normal, común y corriente. En el Antiguo Testamento nosotros, por ejemplo, podemos ver en una de las batallas cuando se juntaron los reyes contra Gabaón, capítulo 9 de Josué, y nosotros vemos que algo pasó ahí. Josué hizo una oración y esa oración decía: detente sol en una ciudad que él nombra y la luna en otra ciudad. Y dice que por 24 horas el sol se detuvo. Fue un día muy largo y no había caso y estaban luchando y luchando y luchando y Israel ganó la batalla. Eso es un prodigio, no es un milagro. Eso es un prodigio. Es algo que Dios hace dentro de su creación que sale fuera de lo que él dejó establecido en las leyes de la creación. Esto es lo que pasó también cuando llegó el Espíritu Santo a la tierra, llegó, digamos, del cielo enviado por Dios a estos primeros 120 que estaban orando. El don de milagros y prodigio es el número 17 que estamos estudiando. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Sería bueno que ustedes, mientras seguimos con este estudio de dones, puedan leer siempre estas listas. Acuérdense, la lista de Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8, la de 1 Corintios, que está en 8 al 10, y del 27 al 29, y también la de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Sería bueno que siempre la vayan remarcando para saber cuáles son los dones, y de paso orar para ver que Dios les ayude a entender cuál es el don al que Él les ha llamado. Es la intervención sobrenatural de Dios dentro del tiempo y espacio en nuestro mundo, en nuestro planeta, sobreponiéndose a las leyes naturales que rigen en nuestro mundo. En este don se encierran las sanidades, hablar e interpretar en lenguas. En estos dones de milagros y prodigios que estamos estudiando, se enmarcan las señales probatorias que serían las credenciales, atiendan bien, apostólicas. El don de milagros fue dado por el Espíritu Santo a los apóstoles para dar a conocer a Jesucristo como el Mesías de los israelitas y a su vez como Salvador del mundo. Mesías ungido, el Cristo, era para los israelitas. Para nosotros, los gentiles, es el Salvador del mundo. Es el único nombre en quien podemos encontrar salvación para todos nosotros. ¿Por qué era Mesías? Porque la palabra Mesías significa ungido, único. No hay otro. Esto es la palabra Mesías, hebreo, Cristo, griego, que es ungido. Único, no hay otro que pueda hacer lo que él hace. Esto significa el Cristo. Por eso ustedes van a ir al libro de Hechos, vemos otra vez, capítulo 2, y van a decir: vosotros matasteis y crucificasteis al que Dios ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo, o Señor y Mesías, si vendría del hebreo. Ahora, es importante ver que Pedro les hace ver esto a una comunidad israelita que se había rebelado ante el mensaje viviente que era nuestro Señor Jesús. Por eso usó ese título en relación a Jesús. Y aunque Pablo después usa ese título en relación a los gentiles, en las cartas que él hace a las iglesias, recordemos que la gran mayoría de las iglesias y cartas que se escriben en el Nuevo Testamento son a comunidades mixtas, donde estaban judíos o israelitas y gentiles. La iglesia de Roma, por ejemplo, la que escribe la carta a los romanos, era una iglesia mixta. Estaba compuesta por judíos o israelitas y también estaba compuesta por gentiles. Éfeso, esta ciudad tenía muchos israelitas y también habían muchos gentiles. Por eso está el famoso capítulo 2, donde él explica que de los dos pueblos hizo uno, matando las enemistades que habían en decretos, ordenanzas, leyes y demás. Todo lo había anulado en la cruz. Todo lo que condenaba al mundo fuera de Israel era ahora, todo estaba pagado y saldado por Jesucristo en la cruz. Y de los dos pueblos hizo uno, haciendo la paz. ¿Entienden? La mayoría de las iglesias que fueron fundadas por Pablo fueron todas fundadas por dos comunidades. O sea, estaban los israelitas que creían, los incrédulos que se iban, y después Pablo dice que se iba a los gentiles para que la palabra de Dios sea glorificada. ¿Entendemos? Entonces, ahora, es importante saber que el título Cristo o Mesías principalmente tiene mucho que ver con Israel. Ahora, vamos a ver algo que quiero, por ahí vamos a alargar un poco este tema del don de milagros, pero tiene un trasfondo el don de milagros. Hay un trasfondo bíblico que es muy importante tenerlo en cuenta y que si nosotros no nos damos cuenta de eso, vamos a errar el blanco en la interpretación en una manera muy grave. Y recuerden una cosa, que aunque hay doctrina en el libro de Hechos para la iglesia, principalmente, con todo es un libro también de transición entre la vivencia del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y lo que iba a ser la vivencia en el Nuevo Pacto en la iglesia. Pero recuerden que se está saliendo ya de solo la comunidad israelita para entrar a una comunidad israelita y gentil. Así va terminando el libro de Hechos. Recordemos que hay cosas que se hicieron en el tiempo transitorio de más o menos 30 años, que es lo que dura la historia del libro de Hechos, y que no se repiten a lo largo del resto de la iglesia. No se van a repetir muchas de las cosas que en el libro de Hechos se van haciendo, pero sí quedaron los principios establecidos en relación a la comunión de la iglesia. A través de los milagros, fue como Dios se dio a conocer a Israel en Éxodo 6, 3 al 8. Dice algo muy importante y voy a ir con algunos pasajes del Antiguo Testamento y otros del Nuevo, pero quiero que fundamentemos y veamos que los milagros y prodigios no están ligados principalmente a la iglesia, sino a la nación de Israel. Y esto lo vamos a ver en el don de lenguas también. En el don de lengua vamos a ver el aspecto histórico del Antiguo Testamento o en el Antiguo Testamento relacionado a para qué sirvieron y por qué se manifestaron las lenguas en el libro de Hechos. Solo en el libro de Hechos. Van a ver después en el resto del Nuevo Testamento que no se habla más de las lenguas. A excepción de una explicación y de un arreglo doctrinal que tiene que hacer Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios. Pero después de eso, el don de lenguas, incluso los milagros en las iglesias, ya no eran necesarios. Jehová respondió a Moisés, ahora verás. Esto le está diciendo a Moisés, quien iba a sacar a la nación de Israel de Egipto, o por bajo el liderazgo de él iba a salir la nación de Egipto. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con Atiendan bien, con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová, los portentos que hizo Dios en el Antiguo Testamento, principalmente fueron con el motivo de darse a conocer como el Dios omnipotente. Estamos hablando Antiguo Testamento. Ahora, la iglesia, comenzando por un grupo principalmente de israelitas y algunos prosélitos, como vemos en el capítulo 8 de Hechos, al final, con el tema del eunuco de Candace y Felipe, que lo va a evangelizar y lo bautiza, nosotros vamos a ver que principalmente las señales, los prodigios, los milagros, estaban establecidos principalmente ¿para quiénes? Para los israelitas. ¿Por qué el ministerio de Jesús se estableció principalmente con milagros y también prodigios? Porque ¿a quién vino a predicar Jesús? A su pueblo. Y habían señales mesiánicas que Jesús les tenía que dar a ellos. Ahora, vamos un poquito más adelante. Vamos a Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Y se habían puesto allí 6 tinajas de piedras para agua conforme a la purificación de los judíos. Y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Les dijo Jesús: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Y les dijo: sacad ahora de ella, presentadlo al maestresala. Y se lo presentaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo y le dijo: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces lo que es inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio, atiendan bien, este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos que creyeron en él. La pregunta es: ¿los discípulos hubieran creído en él si él no hubiera hecho ni un milagro y señal? No. Y no les correspondía creer a ningún israelita en Jesús si él no hubiera hecho un milagro o una señal, aunque hizo muchas. Y Juan, al terminar su libro, su evangelio, dice que Jesús había hecho muchas señales que no están escritas. Ahora, si Jesús no hubiera hecho ni una señal, ¿era digno de ser creído como el Cristo, como el Mesías de Israel? No. Ahora, la pregunta es: ¿entre los gentiles es digno que sea creído Jesucristo como el Hijo de Dios para salvación? Sí. ¿Por qué? Porque la salvación es por medio de la fe. Ahora, es cierto que para los israelitas también era por medio de la fe. Por supuesto, había que creer en Cristo. Pero ¿cómo los israelitas sabrían y entenderían que a quien estaba enseñando entre ellos y que era el prometido en el Antiguo Testamento desde la ley, por los salmos y los profetas, era realmente el Cristo? Estamos hablando de los israelitas, no de los gentiles. Porque ¿a qué pueblo se le profetizó y a qué pueblo se le dijo que vendría un día el Mesías, sanaría, haría milagros y haría señales en el pueblo para anunciar el año agradable del Señor? ¿A quién? En el capítulo 4 de Lucas, versículo 17, el Señor dice: hoy se cumple esta profecía. Los ciegos ven, los sordos oyen, los presos son liberados de las cárceles, y así y así va diciendo y citando la profecía de Isaías 61. Hermanos, entre Israel, entre los israelitas, Jesús tenía que hacer esas señales, tenía que hacer esos milagros para saber que ese era el Mesías y que la enseñanza que él daba era correcta y venía de parte de Dios. ¿Qué le interesaba más a Jesús? ¿Que la gente viera sus milagros o escuchara su enseñanza? Que escuchara su enseñanza, porque ¿cómo le llamaban a él principalmente? Maestro. ¿Y qué hace un maestro? Enseña, ¿entienden? Dice que Jesús enseñaba, van a escuchar esa expresión, Jesús enseñaba y les enseñó diciendo, o les enseñaba diciendo, mucho escuchamos esa expresión en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ahora, la pregunta va a otro grupo ahora. ¿Los apóstoles tenían que hacer señales y milagros para ser creídos por los israelitas a quienes iban a predicar primero? Porque comenzaba, ¿dónde el Evangelio? A predicarse. Jerusalén. ¿Y Jerusalén qué es? La capital de Israel. Es la ciudad del gran rey. Judea, segundo grupo, más allá de Jerusalén, ¿son israelitas? Sí. ¿Los samaritanos son israelitas? Sí, son israelitas, pero apartados de mucha parte de la ley y habían sido contaminados con algunas descendencias gentiles, pero eran israelitas, vivían dentro de Israel. Samaria estaba dentro del territorio de Israel. Hasta el día de hoy sigue siendo parte de Israel. Pero entendemos, hermanos, Jesús le había dicho a ellos que las señales les seguirían a ellos, confirmando la palabra de ellos. Si los apóstoles no hubieran hecho milagros y prodigios y sanidades y no hubieran hablado en lenguas, entonces no eran dignos de ser creídos. Estoy hablando de los apóstoles y de algunos primeros maestros de la iglesia que también Dios le concedió que hicieran milagros. ¿Entendemos, hermanos, a lo que quiero llegar? Los milagros y prodigios fueron señales para la iglesia naciente entre Israel. Entre ellos era necesario principalmente que se haga eso. También es importante lo que yo leí en Juan 2, que se compare con Juan 5 al 14, cuando también Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces entre 5,000 personas que comieron. Eso también fue un prodigio. Fue un milagro, pero también fue un prodigio, que de simplemente 5 panes y 2 peces salieran para una multitud de 5 varones. 5,000 varones. Dice que las mujeres y los niños no fueron contados. Así que calculemos que más o menos unas 20,000 personas habrán comido. Se recostaron en grupos y se hizo ese milagro. Esto anunciaba el Señor Jesús que Él era el Mesías. De aquí en adelante, los discípulos ya no veían a Jesús como un maestro nada más, sino que conocieron que Él era el Dios omnipotente en carne, según vemos en Juan 1:14, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. ¿Qué hizo Dios para sacar a la nación de Israel de Egipto? Milagros y prodigios. Ahora venía ese mismo Jehová que llamó a Moisés, que lo llevó a la nación de Israel, a Egipto otra vez, para sacar a la nación de Israel a través de muchos prodigios, principalmente, y señales, para que la nación de Israel entendiera que Dios estaba obrando a través de Moisés. Espero que puedan entender cómo se va encajando esto del llamamiento de Moisés, lo que él dice, y verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte os dejará ir. Así también, con mano fuerte, la nación de Israel tuvo que entender que Jesús era su Mesías y que los apóstoles eran los que anunciaban a ese Mesías. Por eso hubo señales y prodigios en la iglesia naciente. Teniendo el trasfondo del don de milagro, pasemos a ver mejor ¿cuál fue entonces el motivo principal del mismo? La iglesia estaba en su nacimiento como tal, y para los mismos israelitas de ese tiempo no era conocido aún el motivo del nuevo pacto hecho en Jesús. Esto lo vemos en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, y Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18. Por esto, cuando comenzó a manifestarse el Espíritu Santo desde los 120 en el que estaban reunidos en adelante, las señales fueron de importancia para que los apóstoles fueran conocidos, como dijimos, por todos como los testigos del Mesías y el Cristo para los gentiles, que como vimos también en Marcos 16, 15 al 20. ¿Se acuerda lo que leíamos en el estudio anterior? Habíamos visto que Cristo los enviaba a ellos a predicar el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a vosotros, dice, a vosotros, porque habéis creído en mí, pero para que también crean en y sea confirmada la palabra que predican. Los apóstoles sí tenían milagros que hacer, pero todos esos milagros estaban administrados por el Espíritu Santo, que les concedía que se hicieran. Los milagros que hicieron los apóstoles y algunos oficiales de la iglesia primitiva cumplieron la misión de dar a conocer a Cristo a los primeros creyentes, repito, israelitas, pues que por su historia estaban acostumbrados a las señales y manifestaciones prodigiosas de parte de Dios. Fueron necesarias para que Jesucristo fuera conocido como Dios omnipotente que se encarnó y habitó entre los hombres. Es muy importante, hermanos, que se entienda y que quede bien claro. Esto era principalmente para Israel. No estoy diciendo que las señales que se hicieron entre los gentiles no fueron importantes. Sí fueron muy importantes. Ahora, nosotros vemos prodigios y cosas que suceden entre los gentiles, y es necesario saber que eso se tenía que hacer. Nosotros vamos a ver varios milagros que podemos ver en el libro de Hechos, y todos están dentro de principalmente un público israelita, y sí, en los últimos podemos ver entre gentiles también, pero no son la mayoría. Ustedes van a ver que la mayor parte de milagros que se hacen en la nación de Israel, y sí, los apóstoles predicando algunas veces hicieron algunos milagros. Por ejemplo, nosotros vamos y vemos cuando Pablo van, por ejemplo, a esta ciudad de Licaonia, capítulo 14 de Hechos, pero ¿quién hace el milagro de curar a ese enfermo que después le quisieron hacer dioses, traían guirnaldas y un montón de cosas, y Bernabé y Pablo tratan de frenar a la gente que no haga eso porque no era algo de ellos? Pero ¿quién hizo el milagro principalmente? Pablo, no fue Bernabé. Porque Pablo era el apóstol y Bernabé era el que lo acompañaba. Y aunque era un gran maestro de la palabra y predicador de la palabra para el evangelio, pero con todo, el que hacía el milagro era Pablo. Cuando iban capítulo 16, 16 y 18, los milagros que hace Pablo principalmente, pero no Silas. ¿Entendemos? Los milagros estaban totalmente acomodados solo y principalmente a la persona de los apóstoles. Los prodigios estaban principalmente acomodados en relación a ellos. Hay también prodigios que se hacen y milagros, sí, los prodigios, estas que yo les decía, todo aquello que altera en la creación de Dios, en lo que Él dejó como leyes naturales establecidas, también los vemos, como dijimos en el capítulo 2 de Hechos. Vemos muchas cosas que suceden. Para mí un prodigio fue cuando, por ejemplo, estaban Pablo y Silas cantando, capítulo 16 de Hechos, y estaban cantando en la cárcel. ¿Y qué pasó? Hubo un terremoto. Hubo un terremoto, tembló todo, se movieron, dice, los cimientos de la cárcel, los cimientos de la prisión, y las puertas se abrieron. Todas se abrieron. Son de alguna manera también sí milagros, pero algo aconteció en la tierra, algo aconteció en el suelo, y esa ocasión Dios usó para que todos los que estaban en la cárcel, ninguno escapara. ¿Por qué? Porque habían oído la palabra de Dios. Ese era el segundo grupo de cristianos de Filipo, que habían los presos que habían sido conquistados por los himnos que cantaban Pablo y Silas a medianoche, y ninguno quiso escaparse. Podían haberse ido tranquilamente, pasar entre los escombros y rajar, pero nadie se fue. porque todos entendieron que había algo maravilloso de parte de Dios y valía más la pena que escaparse. Y también puede ser que no se escaparon porque sabían que si se escapaban y los encontraban, le cortaban la cabeza, los decapitaban. Pero es importante ver, por ejemplo, Hechos 2, 1 al 4, prodigio. 4:31, un milagro. 8:5-8 de Hechos, también un milagro. 39-40, los milagros. Capítulo 12:5-11, ¿se acuerdan de ese, podríamos decir, milagro y prodigio, pero principalmente un milagro? Cuando Pedro es liberado de la cárcel, la iglesia oraba sin cesar por Pedro. Y llega un ángel, le toca a Pedro, le despierta, porque dice que Pedro estaba durmiendo plácidamente, estaba para morir. Pedro había sido ya preparado, al otro día Herodes lo iba a sacar y lo iba a matar frente a todos. Sin embargo, Dios no quiso que muera todavía y lo sacó a través de un ángel que abrió la puerta de la cárcel, le sacó y lo dejó ahí afuera. Listo, hasta acá te acompaño, ahora ya anda a buscar a los tuyos. Y se fue el ángel de él. Y ahí Pedro se da cuenta. Es cierto, había dicho que estoy afuera de la cárcel. Y la iglesia que hacía sin cesar oraciones por él, se fue Pedro allá, llega a la iglesia en Jerusalén, golpea la puerta y sale una mujer, una chica llamada Rode, y mira y no podía creer. Y le llaman loca cuando va y dice, Pedro está. Entonces, ¿para qué oraban si no creían igual que Dios no iba a...? A veces oramos así también nosotros. Oramos y oramos y Dios cumple la oración. ¡No puede ser! ¡En serio! No puedo creer que ocurrió eso. Y entonces, ¿para qué oramos si no tenemos la fe que Dios iba a liberar a Pedro? Ellos oraban por Pedro y estoy seguro que tenían un cariño especial por Pedro. Pero esta mujer quedó y dice, ¡Pedro está suelto! ¡Está ahí en la puerta! En vez de abrirle la puerta urgente para que entre, no la abrió. Pero bueno, después, gracias a Dios, todo se arregla y entra Pedro, les cuenta todo, les hace callar a todos, que se queden quietos y dejen de hablar, y les cuenta lo que pasa. Y se va, ¿y qué hace Pedro inmediatamente? Sigue predicando el Evangelio. No miró el milagro como el poder de Dios, miró el milagro como una oportunidad más para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, quisieron apresarlo, pero dice que Pedro se fue a Cesarea. Se fue más hacia la zona del mar y se quedó en las zonas de Capernaum, que era una provincia también de Israel, al noreste y que estaba hacia el mar. Ahí estaban Cesarea, estaban varias otras ciudades de Jerusalén importantes, de Israel, importantes, donde también se ve por primera vez en esa ciudad la predicación a los gentiles. Vemos esos milagros también en 16:16-18. Capítulo 19, versículo 10 al 12 y 28:1-10, con la sanidad de Publio, el que era principal de la isla, donde también Pablo predica el Evangelio. Pero esto era lo que significaba el don de milagros inicialmente en la iglesia. Hoy, repito, no estoy diciendo que Dios no pueda hacer un milagro. Sí que lo puede hacer y lo está haciendo. Ahora, estos milagros y prodigios que vemos en el libro de Hechos no son necesarios, no son necesarios, como vimos en el don de sanidad. No es necesario que Dios esté sanando a trocha y mocha a todos los que se puedan para que lleguen a creer en el poder de Dios. ¿Es necesario que podamos, que tenga que Dios hacer milagros para que nosotros podamos ser salvos hoy? Es elemental que en las iglesias se preocupen tanto por hacer milagros y prodigios y sanidades para que Dios sea conocido. ¿Saben por qué no? Porque la palabra de Dios ya está escrita. Esta es la otra diferencia. Que en la época de Hechos 2, Hechos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta el 28, en el libro de Hechos, la escritura no estaba completamente dada a todos, más que a algunos que podían tener copias de las diferentes cartas de Pablo, de Santiago, de Pedro, del autor a los Hebreos, porque no había Biblia. Entonces, para anunciar y para que la nación de Israel y los israelitas helenistas, o sea, los que estaban viviendo fuera de Israel, los que pertenecían a la diáspora del segundo siglo antes del nacimiento de Cristo, pudieran conocer, pudieran entender. Cuando la escritura fue completada, y como les dije al principio, cuando llegó el año 70 de la era cristiana, cuando llegó el año 70, a excepción de 5 escritos del Nuevo Testamento, todos ya estaban escritos. Y en todos esos que estaban escritos, estamos hablando de prácticamente 22 entre libros y cartas del Nuevo Testamento que ya estaban escritas, estaba completo el mensaje de salvación. No hacía falta milagros ni sanidades. No estoy diciendo que posiblemente no hayan habido, pero en la historia del cristianismo, cuando vamos desde los comienzos y vamos después del año 70 y el segundo siglo y el tercer siglo, el cuarto siglo y así hasta nuestra época, prácticamente los milagros y sanidades no se los ve. Las lenguas no se las ven, lo que vamos a estudiar en el próximo estudio. No se los ve. Entonces, ¿por qué no se ve? ¿Y por qué hoy hay tanto énfasis? Otra pregunta, ¿por qué hay tanto énfasis hoy en esos dones que en los prácticamente 1800 años antes no hubo? La pregunta es, ¿por qué? ¿Será que por 1800 años nadie supo del poder de Dios y por fin a partir de 1901 con el nacimiento del movimiento carismático ahora todos saben el poder de Dios? La experiencia de la calle Azusa 1906 en California. También, gran experiencia de hablar en lenguas y de hacer experiencias budistas y vudúes que se hicieron, entonces ahí nace el poder de Dios. 1920 y tanto, nacen las primeras iglesias pentecostales. No había iglesias pentecostales hasta 1901. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Se mal enfatizó. Y se dio un pretexto usando pasajes fuera de contexto, no teniendo en cuenta el aspecto histórico, no teniendo en cuenta el aspecto doctrinal y cuál era el fin principal que tenían los apóstoles, y no era hacer milagros. ¿Saben qué hicieron más los apóstoles que milagros y demás cosas? ¿Saben lo que más hicieron? Predicaron la palabra, enseñaron la doctrina. Y nosotros vemos ya incluso cuando Pablo estaba por terminar su ministerio, estaba para morir año estimativamente 68 de la era cristiana. Estaba por morir unos 35 años después que Jesús ascendió al cielo. Pablo le dijo a Timoteo, le insistió en las dos cartas que se esforzara en dos cosas, en la gracia del Señor y en la enseñanza de qué, de los milagros y prodigios. En la enseñanza de la sana doctrina, de las sanas palabras. No le habló nada de milagros, no le habló nada de sanidades, no le habló nada de lenguas. Le habló de la enseñanza de la sana doctrina y de la verdad del Evangelio. Y que la gente conociera la salvación por el conocimiento de la verdad del Evangelio. Eso tenía que hacer la gente. Y todavía estamos hablando dentro de la historia del libro de Hechos. Porque el libro de Hechos prácticamente culmina más o menos en el año 68, unos pocos años previos a la conquista de los romanos en Jerusalén, a la destrucción que se hace en el año 70. Ahí termina el libro de Hechos. Después de eso, ya lo que hay de historia es lo que conocemos por lo que se llama la historia del cristianismo, pero desde los libros seculares o algunos comentaristas bíblicos que son creyentes, pero que se tienen que valer de mucha historia secular y de los documentos, los pocos documentos escritos que hubieron de cristianos y que cuentan algunas historias de lo que había sucedido. De los discípulos apostólicos, como Policarpo y otros creyentes que dejaron algunos escritos históricos, no son sagrados, sino históricos y de eso. Pero en ninguno de ellos se ve el énfasis de milagros, de lenguas y de sanidades, sino se ve del ministerio que se hacía a través de la predicación de los primeros cristianos con los pocos escritos, repito, pocos escritos. Hoy, la Iglesia de Cristo, hoy, siglo XXI, tiene Biblias cuantas quieren y desconocen la sana doctrina. Desconocen el mensaje del Evangelio. Prácticamente la gran mayoría de cristianos ni siquiera lee la Biblia. Qué triste. Qué lamentable. Y a nosotros nos debería dar vergüenza, porque hasta incluso dentro de las iglesias bíblicas, los mismos cristianos no leen la Biblia. en la semana ni la agarran. Apenas que si traen la Biblia para la iglesia, para acompañar el estudio bíblico. Pero en la casa, después del domingo, la Biblia está en la mesa, está guardada en una biblioteca, en algún mueble especial donde no se ocupa mucho y ahí no molesta. Porque hasta la Biblia a veces molesta. No se la lee. No estoy diciendo que nadie casi lee. Lo que estoy diciendo es que muchas veces los cristianos bíblicos no leen. Escuchan ministerios cristianos. Escuchan radios cristianas buenas. Escuchan incluso también, o miran por tele, o miran en YouTube también algunos predicadores muy buenos que enseñan la palabra de Dios. Pero ellos no leen la Biblia. Ya otros lo hacen por nosotros y aprendemos bien, porque ellos sí leyeron, estudiaron y nos dicen las cosas. Pero quiero decirle a todos los cristianos bíblicos y a todos los cristianos no bíblicos, hay que leer la Biblia. Hay que leer la palabra de Dios, porque si no, nos van a pasar por encima por más cantidad de predicadores cristianos que vamos a leer. Y que vamos a también escuchar o mirarlos por Facebook. Incluso este video en vivo que estamos haciendo. Si miran porque el pastor pueda estar enseñando dentro de todo bastante bien, con todo eso no es suficiente. Hay que leer la Biblia. Hay que dejar que Dios nos hable en forma particular por medio de su palabra. Termino con esto. Ayer, en la reunión de jóvenes, uno de los preadolescentes decía que leía un pasaje en el primer libro de Samuel. Cuando Saúl salió como loco a perseguir a David, y él notó algo interesante, que cuando David ya estaba por ser agarrado, ya estaba por caer en las manos de Saúl, vino un anuncio por parte de alguno de sus emisarios del ejército de Saúl que habían irrumpido los filisteos en la nación de Israel, en cierta región, y ahí Saúl tuvo que volver y dejar de... Entonces, la conclusión era que David se salvó porque los filisteos irrumpieron y Dios, de alguna manera, motivó a los filisteos a irrumpir en Israel para que Saúl deje de perseguir a su ungido, porque ya David era ungido de Dios. Así como lo fue también Saúl, pero también David era. Nos damos cuenta. Qué importante es que cada uno de nosotros, no importando la edad, leamos la Biblia. No importa cuánto trabajo hay, no importa cuántas actividades hay, no puede ser que en 24 horas del día yo no tenga 10 minutos por lo menos para leer la Biblia. Hay que leer la Biblia para no ser ignorantes y llevados por todo viento de doctrina. Que Dios nos ayude y nos hable siempre a través de su palabra. Padre Santo, gracias una vez más por tu palabra y por las enseñanzas que ellas nos dan. Gracias, Señor, porque en ellas encontramos consuelo, satisfacción, fuerzas, también encontramos respuestas y también encontramos lo necesario para salir adelante y sobrevivir. Gracias porque en ella encontramos fuerzas para seguir edificándonos y seguir adelante en la batalla del Evangelio. Padre Santo, te pedimos que puedas ayudarnos, guardarnos en una fe firme, pero no en experiencias, no en milagros, no en sanidades y tantas otras cosas, sino que nos guardes en la sana doctrina, pero también en las actitudes correctas para con ella, en amor, misericordia, bondad y benignidad. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos a tu voz cuando leemos tu palabra y verdaderamente nos regocijamos en ello. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén.